Rosalía Sánchez tiene 7 niños y 12 enfermedades, 3 abortos y un tugurio y basura para fruición de un sociólogo. Rosalía tiene 27 años, 100 años, 500 años. Rosalía necesita de hace 30 años, 100 años, 500 años, comer. ¿Quién quiere comprar la máquina de comer de Rosalía? ¿Quién quiere comprar 500 años, 500 Rosalías, no deteniéndose técnicamente en los quinquenios? Rosalía es una criada que tuvo una vez un policía, que tuvo una vez un peón, que tuvo una vez un niño, 7 veces un niño. Rosalía es de hueso y carne, lo mismo que una vaca, que una gallina, pero sin potrero, sin corral. Hierba para Rosalía, maíz para Rosalía. Hace 500, 1000, 12.000 años, desde los tiempos de la cueva de Ur, Rosalía quiere maíz. Cuando pintaban en la cueva de Altamira, Rosalía tenía 20 años, 3 niños y brillaba la luna. Rosalía siempre ha tenido 3 niños, 20 años, un aborto y brillaba la luna. Embarazada, Rosalía vive bajo un puente. Yo veo a Rosalía. Rosalía tiene suerte de vivir en un mundo organizado. Rosalía llena formularios para pedir una casita. Rosalía hace colas en el Ministerio de Salud Pública. Colas de 5 horas, con un niño meado entre los brazos. El presidente, sin embargo, dice, ningún ciudadano, etc. Rosalía vive en un mundo organizado. Hay una constitución, los derechos del hombre, la prostitución, la iglesia. Pero si Rosalía no tiene para comerse una galleta, ¿cómo va a entender el palpitar de la nevera, mojar en leche un automóvil, tendida en un sofá a mover el tocadiscos? ¿Y esto es civilización? Ahora que Rosalía no puede exprimir a las 5 de la tarde un jazz en té, Rosalía tiene que vivir en un mundo organizado. ¡Ya vamos a llegar a la luna! ¡Te escribiré de la luna, amor! Patatas en fotosíntesis, claveles en fotosíntesis, rosas en fotosíntesis. Por un químico huerto volarán las libélulas. Pero Rosalía tiene 7 niños en plena civilización. Una civilización misafísica que no puede resolverle el problema a Rosalía. Los años que hace que Rosalía anda con sus niños, de mierda en mierda, de constitución en constitución, de Dios en Dios. Rosalía tiene 20 años, 100 años, 27.000 años. Rosalía tiene mierda en el sueño. Rosalía sueña con mierda, pero la mierda no es ella.